Varias variedades de uva, está la en Tintar, está la Tintorera, el Tempranillo, hay varias variedades, y de blanca hay otras muchas. Aquí la mejor variedad es la Trobar. Bueno, Trobar se llama aquí en el Villar, a lo mejor tiene otro nombre, pero. Y según la variedad de la uva se hace el diferente vino. Antes y ahora no. Ahora se echa todo junta y luego el enólogo ya se encarga de. Cuando se llega a la almazara, o sea, exactamente, a la bodega, hay un señor que te saca una muestra y saca el grado alcohólico que tiene. Y arreglo el grado alcohólico recibe el agricultor. Cuanto más grado alcohólico, más recibe, porque se multiplica el grado por los kilos, que serían, son los kilogramos.